El jueves 23 de enero, los periodistas Sergio López y Rubén Quesada, en su programa radial Expreso de la Mañana, transmitido en La Romana, entrevistaron al presidente secretario general de nuestro Partido Comunista de la República Dominicana, Paco Oredo, camarada Luis Montaz Pin. A continuación, les ofrecemos una parte de esa entrevista. Como habíamos anunciado, vamos a conversar con el secretario general del Partido Comunista de la República Dominicana, Paco Oredo, con el señor Pin Montaz. Buenos días, ¿cómo se siente? Bien, bien, bien. Gracias, Sergio López. Para mí es un placer estar en La Romana, en tu programa Expreso de la Mañana, por esta emisora. Yo quiero que usted me haga, ¿verdad?, un breve análisis de la situación política, económica y social que vive la República Dominicana. Bueno, la República Dominicana vive un momento crucial, tanto por los problemas ancestrales que arrastramos, como por el hecho de que últimamente se ha entrado en la discusión de la nacionalidad ante el hecho de la presencia masiva de extranjeros pertenecientes a la vecina República de Haití o al vecino Estado de Haití. ¿De dónde parte el problema que se agudiza en torno a la nacionalidad? Se ha querido decir que parte de la sentencia. Realmente el problema no parte de la sentencia. La sentencia es, como te digo, una alternativa a que recurre el Poder Judicial para regular un problema que en los últimos años, a partir de la imposición del modelo neoliberal, se ha agudizado con la pretensión de eliminación de la frontera, de eliminación de las naciones y demás. Y esto ha conllevado a una avalancha de ciudadanos haitianos de manera ilegal, de manera no regulada, en donde concurren muchos intereses internacionales. No solamente los intereses de los haitianos, que como siempre en la historia están al servicio de causas e intereses que no son los de Haití. Y esto yo lo puedo decir porque, por ejemplo, en esta, yo tengo aquí en mi mano una respuesta que le da un intelectual haitiano a otro intelectual dominicano con motivo de la sentencia, publicada en la revista o en el periódico La Novedad del 7 de enero de este año. Y él se ufana de que Haití siempre ha estado al servicio de las causas de la libertad y la independencia de otros países y que por esa razón los haitianos tienen hoy en día todo el respaldo en el conflicto con República Dominicana. Es sorprendente eso. Entonces, ¿cómo es posible que no se preste atención a un hecho en donde un país o los gobernantes o los intelectuales de un país no enaltezcan los logros internos de su país, sino los servicios que le han prestado a otros países? Es completamente extraño. Pero fíjate bien, en esta respuesta, este señor le dice, el señor Robert Pared, publicado en La Novedad del 7 de enero y que fue reproducido en República Dominicana por el periódico digital Siete Días, se dice que República Dominicana y Haití comparten un territorio insular. Es decir, se omite textualmente que República Dominicana y Haití tienen su territorio delimitado cada uno. Oye, dice, ¿qué decir entonces, señala el señor Paré, cuando atañen a dos naciones que comparten un territorio insular? En primer lugar, dice, insular de apenas 76.480 kilómetros cuadrados. Ahí hay una perversidad, porque República Dominicana y Haití no comparten un territorio. No comparten un territorio. Ahí hay un ánimo de crear confusión. Haití ocupa la parte occidental de la isla de Santo Domingo. La isla posee 76.480 kilómetros cuadrados. Pero República Dominicana ocupa la parte oriental de la isla, específicamente cerca de 50.000 kilómetros cuadrados. O sea, cada quien tiene su territorio. Además, no somos dos naciones. No, eso es mentira de los intelectuales franceses. Bueno, de los intelectuales franceses que operan como haitianos. República Dominicana sí es una nación. Haití no es una nación. Haití es un estado tribal, es lo primero. Y hay una diferencia muy grande entre una nación y un estado tribal. ¿Por qué? Dar explicación de eso. Sí. ¿Por qué razón? Una nación es una comunidad, o sea, un territorio, nosotros somos un territorio, con un mercado propio y sobre todo identificado con un idioma que permite tener una relación con fluidez entre todos los componentes de la sociedad de esa nación. Una nación se expresa a través de una cultura nacional propia. Nosotros tenemos el idioma, tenemos nuestras instituciones. Pero se puede decir que Haití, o se puede comprobar en la práctica que Haití tiene un idioma. No, Haití no tiene un idioma. Haití tiene 21 dialectos que son idiomas primitivos a medio hacer. En la discusión que se lleva en Juana Méndez entre una delegación del gobierno dominicano y el haitiano, se emite una declaración en dos idiomas, el francés y otra declaración en español, la misma. Ustedes aquí en Romana, en donde hay una gran presencia de personas con ancestros haitianos, ¿pueden decir ustedes que los haitianos tienen un solo creol? No, los haitianos tienen 21 variedades de creol, como su religión tiene 21 divisiones, el vudú, que son las 21 tribus que componen Haití. Por eso se emite en francés la declaración que corresponde a Haití. Pero entienden los haitianos el francés. Señores, dejémonos de engaño. Todo el mundo sabe en este país que los haitianos, común y corriente, el pueblo haitiano no entiende el francés, ni lo habla, ni lo interpreta. Por tanto, si querían hacer una declaración para el pueblo haitiano, debían hacerse en los 21 dialectos que tiene el creol haitiano. Pero el hecho de que lo hagan en francés, ya están hablando mentiras y están actuando con hipocresía. Es una declaración para complacer a Francia o a Canadá, que habla francés. ¿Y su, cuál es realmente la opinión que usted tiene, o el concepto que usted tiene sobre esa sentencia 168? Ajá. La sentencia es un correctivo necesario para la supervivencia de la nación dominicana y del Estado Nacional Dominicano, porque realmente se enfrenta a una conspiración donde concurren fuerzas muy disímiles. Concurren los supuestos grandemente ilustrados intelectuales haitianos, que es una falsedad, la supuesta superioridad de la intelectualidad haitiana. Se habla de la gran identidad de los haitianos por la cuestión del color de su piel, pero la piel no constituye ninguna identidad, eso es mentira. Porque los haitianos no tienen identidad en sí, porque ellos no tienen un Estado nacional que represente una cultura nacional haitiana, sino tribal, es lo primero. Entonces, en el conflicto de República Dominicana y Haití concurren muchas fuerzas, heterogéneas, contrapuestas incluso. Por ejemplo, concurre Estados Unidos, concurre Canadá, concurre la Unión Europea, concurre España, concurre Alemania, Francia, de parte del interés haitiano, bueno, no haitiano, sino del interés suyo en Haití. Meta, destruir la República Dominicana como Estado Nacional para producir una fusión, es decir, disolver, porque Haití está disuelto como Estado, ¿eh? Todo el mundo lo sabe, incluso lo han declarado Estado fallido, ellos mismos. Entonces, la fusión es sobre la base de haitianizar a República Dominicana. ¿Qué significa haitianizar a República Dominicana? La poca identidad que tenemos, lo poco que hemos logrado con tanto sacrificio, con tanta lucha, disolverlo en ese caudal, en esa avalancha de salvajismo, de primitividad, que desgraciadamente caracteriza a los haitianos. ¿Usted cree que eso se pueda poder lograr, sobre todo de esas potencias? Bueno, yo creo que si los dominicanos no dormimos y no hacemos lo irresponsablemente lo desentendido de nuestro problema, lo logran. Porque no solamente está Estados Unidos, Canadá, sino también está Venezuela, también está Cuba. ¿Por los pronunciamientos que hicieron? Sí, sí, sí, no por los pronunciamientos, por lo que vienen haciendo. Y también, por ejemplo, en esa labor trabajó el señor Juan Emilio Bogaviño durante mucho tiempo. Y nosotros venimos denunciándolo como traidor por esa misma acción desde el año 1968 con Carifesta, donde él declaraba precisamente que era válido la teoría de la identidad cultural entre República Dominicana y Haití. Como la prensa internacional y la prensa nacional tenía a Juan Bo como su niña bonita, no quería darse cuenta que Bo estaba trabajando contra la República Dominicana. que es un gran intelectual, que ha hecho dos partidos, pero dos partidos de ladrones, como son el PRD y el pálido Penegato, y colaboró con Balaguer. De manera que, si nos damos cuenta y ponemos las cosas sobre el tapete, nos damos cuenta que vos eres un personaje muy extraño, muy siniestro. Y comenzaron a decir que Máximo Gómez era dominicano y que por eso la causa cubana era nuestra causa. Y que había, no señores, Máximo Gómez nació en República Dominicana, pero Máximo Gómez representó en República Dominicana la ocupación y la anexión a España. Y fue el jefe militar de los ocupantes españoles con motivo de la anexión. Cuando Buceta, el mayor general Buceta, es derrotado por los restauradores, quien pasa a encabezar la fuerza de los anexionistas españoles se llama Máximo Gómez. Y por tanto, en una situación tan particular como la República Dominicana, con el hecho particular de que compartimos una isla con dos territorios diferentes, aunque se quiera omitir, no que somos dos, no. República Dominicana y Haití no ocupan el mismo territorio. Ellos tienen el suyo y República Dominicana tiene, o sea, los dominicanos tenemos el nuestro. Eso es lo que quieren vender. Sí. Vender sí. Observen bien. Yo, al mundo. Yo subrayo esto porque quiero que se llame la atención. ¿Cómo se insiste? ¿Compartimos un mismo territorio? No. Compartimos una misma isla, como los sudamericanos comparten un continente. Pero Chile es un país, Perú es otro, Bolivia es otro, Argentina es otro. No, o sea, no significa porque hagan frontera quieren hacer lo mismo esos países. No, no, precisamente porque haya frontera indica que no son lo mismo. Claro. Entonces, ¿y por qué no quieren meter a nosotros que ocupamos el mismo territorio? El ejemplo entre Estados Unidos y México es lo mismo, que hacen frontera. Ah, ¿por qué no hacen lo mismo? Ah, no, precisamente por eso que estoy señalando y lo que estoy llamando es que si no dormimos nos imponen la función y destruyen el país. Fíjate bien, entonces la sentencia se enfrenta al problema de la siniestra conspiración de los haitianos, digo, de los cubanos y de los venezolanos. La sentencia, aunque no hace referencia a los cubanos ni a los venezolanos, sí toca el tema. ¿Qué es lo que pasa? Porque nosotros nos engañamos mucho, y aquí hay una falsa izquierda en República Dominicana, que es mercenaria, una izquierda que es neoliberal, pro-yanqui, clerical y pro-haitiana, antinacional. Narciso, es un tal Miguel Mejía, es ahí, que nosotros decíamos desde que estaba en la escuela secundaria, la tercia, porque era un alcohólico de ese tiempo, agente de Chávez. Entonces, ¿qué es lo que plantean los venezolanos? ¿Qué es el Estado venezolano actualmente? Señor, vamos a estar claro, Venezuela y Chávez crearon Petrocaribe como una manera de expandirse y hegemonizar en una región del Caribe y de América Latina. Su llamado patriotismo es un patriotismo de pacotilla, porque ellos defienden allá el patriotismo, pero aquí no quieren imponer que aceptemos a los haitianos y que borremos nuestra identidad nacional. Entonces es un patriotismo falso el de Chávez y el de los chavistas. Por eso hoy en día a escala mundial se le llama al señor Nicolás Maduro, Maburro Maduro. ¿Por qué, señor? Es una bestia. ¿Cómo este señor le impone? Porque le impuso a Danilo, en un hecho que nosotros deploramos y nos avergonzamos de tener un presidente con tan poca dignidad y tan poca firmeza para defender a la República Dominicana frente a la gente de CARICOM, frente a los cubanos y frente a Nicolás Maduro. Si fuera verdad que el plan Petrocaribe tuviese como finalidad la solidaridad con República Dominicana, si fuera verdad, Venezuela no se hubiese metido de por medio para imponernos la presencia masiva de más de 2 millones de haitianos ilegales en República Dominicana. De manera que su solidaridad interesada, siniestra y perversa. Eso se comprueba en que Venezuela aporta el petróleo a través de Petrocaribe. Pero Venezuela nunca hace esfuerzo por cobrar, porque los fines son otros. Yo oí personalmente a Nicolás Maduro en el año 2008 declarar ante la Asamblea Nacional de Venezuela, ante la oposición venezolana, que le reclamaba que explicaran en los fines de Petrocaribe. Y dijo Nicolás Maduro de manera jactanciosa, arrogante: ¿ustedes quieren saber lo que es Petrocaribe? Petrocaribe es lo que nos permite, por ejemplo, en este momento ser dueño de la refinería de petróleo, la única que hay en República Dominicana. Textualmente lo dijo, y ustedes pueden comprobarlo buscando entrando a internet y buscando BTV Venezuela. Ahí está ese discurso de él, el informe que Chávez lo puso a él a hacer en la Asamblea Nacional. De manera que fíjate bien, el asunto es grave en este sentido. Por ejemplo, ahora mismo la sentencia de hecho, y en Venezuela se está diciendo eso, ha sido anulada. Y la sentencia no puede ser anulada porque fue adoptada por el tribunal y el máximo órgano del Poder Judicial de República Dominicana. Danilo, que es un hombre de muy escasas luces mentales, porque Danilo es un comerciante, marrullero, truchimán, pero no tiene ninguna formación política, cultural, porque ni siquiera es licenciado. Es mentira, él no se graduó de química, de técnico, es mentira, es una falsedad, ni siquiera eso. Yo quiero que me permitan eso, esclarecer eso, que es un punto álgido, porque tú me has preguntado que cuál es la situación. La situación es crítica, porque Danilo se está inscribiendo en la inconstitucionalidad, se está inscribiendo en la condición de un gobierno de facto, por cuanto está violando la Constitución Dominicana al estar anulando la sentencia del Tribunal Constitucional. Y eso va a llevar que lo que son los institutos armados, lo que el Congreso y demás adopte una posición de reafirmar la constitucionalidad. ¿Y dónde va a quedar Danilo? Danilo va a quedar como un gobierno de facto. Es el riesgo que está corriendo. Porque un comerciante, una persona que asume su candidatura con un cuento que quizá ustedes oyeron y no percibieron la metáfora del camello, que es un estafador que ofrece un camello que cocina, que baila, que canta, que friega, que trapea la casa. Y cuando un tonto que siempre aparece en la calle lo compra, vuelve otra vez y dice, pero mira, ese camello no hace nada de eso. Entonces dice, ah, ¿tú quieres venderlo? Sí, yo quiero que me vea mi dinero. Pues si tú quieres venderlo, no desacredite el camello. Di que hace lo mismo. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.